viene a ser la apertura de nuestra actividad. Sabemos que muchas veces está el mito del trabajo forzoso, que gracias a Dios lo estamos eliminando día a día a raíz de los cambios de las legislaciones laborales. Tenemos una meta muy importante, que es reducir, por ejemplo, el peso de la bolsa de cemento de 50 kilos, llevarla a 25, porque sabemos que la sobrecarga de peso muchas veces afecta la salud del trabajador. Entonces, de esa manera vamos adecuando también nuestra actividad para darle lugar no solamente a las mujeres, sino también pensamos en aquellos chicos o jóvenes que tengan capacidades diferentes también para incorporarlo a nuestro sector. Eso creo que va a ser una movida muy importante, que tenemos que pensarla, también hablarla mucho con los empleadores de la construcción, porque es que el día de mañana nos van a decir si van a cumplir o no con esta ordenanza, ¿no? O si vamos a tener que recurrir a alguna acción gremial para que se cumplan estas cosas. Porque en la experiencia que hemos tenido hasta este momento, hay algunas empresas que no han aceptado. Otras sí, muy gustosamente, rápidamente accedieron, y por eso tuvimos alrededor de 15 compañeras aquí en Viedma, otro tanto en general con ella. Bueno, pero no me quiero explayar más. Quiero que también hoy Romina, que es la que está conduciendo a las mujeres en el gremio, nos puede decir algo, ¿no? Pero quiero un detalle, porque nosotros lo hicimos, o surgió la idea, con el tema de la igualdad. Y por eso quiero ver si se puede modificar ese al menos dos, que yo siempre lo he planteado, y a mí no, creo que estamos por ahí contradiciéndonos con lo que queremos hacer. Sería para mí, si hablamos de igualdad, que sea obligar de alguna manera la incorporación de la mano de obra femenina a las obras. Entonces fue abierto de que, porque si no mañana nosotros sabemos cómo van a pararse los empleadores. Van a decir, no, nosotros cumpliendo con dos ya estamos. Y capaz que la capacidad de ocupación es un poco más. Entonces, bueno, para evitar esas discusiones, queremos de que, obviamente, vamos a tratar de que siempre haya más de una mujer para que se sientan cómodos, pero si se puede incorporar mucho más a raíz de los cursos de capacitación que estamos desarrollando con la Fundación, con el Ministerio de Trabajo, como bien lo explicaba el concejal, digamos, es una manera más de darle saberes a las compañeras para que puedan ingresar con algún grado de experiencia en nuestra actividad. Así que, bueno, de ya, muchas gracias, felicitarlos nuevamente a todos, y bueno, sí, decirles que en Río Negro estamos siendo pioneros de estas normas que nos van a ayudar para la inclusión, de que tanto se habla, ¿no es cierto?, de la igualdad de género, y bueno, nuestra actividad está abierta a eso. Así que muchas gracias.